tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Les damos la cordial bienvenida en este jueves 13 de diciembre, en nuestra emisión 235. Un gusto poderles acompañar con toda la información artística y cultural durante 120 minutos. A través de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esto siempre recuerda en 100.9 FM y 940 AM. Cultura FM y Radio CCE a su disposición. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este noticiario cultural. Quito amanece con una temperatura de 8 grados sobre una máxima de 17, una mínima de 7 grados. Ahí están las novedades. Hay probabilidad de lluvias de un 30% de los registros. No va a aparecer el astro rey el día de hoy para que usted tome las precauciones necesarias. Eso es muy importante en su trabajo cotidiano, que llegue de forma oportuna para que pueda cumplir con sus metas y sus objetivos. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que nos trae la página de EQ9111 con nuestro compañero Andrés. Muy buenos días y bienvenido a este programa de Zona Cultura. Les recordamos que en Pichincha, Napo y Orellana las rutas y carreteras se encuentran habilitadas y no se han presentado emergencias en los distintos tramos. También en el AMT Quito ya rige el pico y placa. El pico y placa de los números dígitos 7 y 8 desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana y en la tarde desde las 4 hasta las 7 y media. 9:30 la jornada en la primera jornada de la mañana, así que tenga en cuenta que es hasta las 9:30. También queremos, bueno, yo creo que en realidad hoy sí vamos a verle al astro sol. Te comento, venía por el lado occidental de la capital y en realidad cielo despejado y con bastante presencia de sol, así que vamos a precautelar a todos nuestros oyentes que si tenemos esa presencia de sol, debemos tener en cuenta que los mayores índices de radiación en la capital es desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, así que debe cuidarse en ese lapso de la mañana, mucho sobre los rayos ultravioletas en nuestra ciudad. En caso de estos cambios bastante bruscos de clima, también debe abrigarse, así que lleve un paraguas, que este le sirve para el sol o también para la lluvia, si es que nos sorprende en esta mañana. Contraflujos habilitados en la capital de los ecuatorianos ya están activados y estos son los de la autopista General Rumiñahui en el centro histórico por la calle Venezuela. También está la avenida Pichincha y en el lado occidente de la capital en la avenida Mariscal Sucre y Barba. Tenemos entendido que más adelante también ya se activan los contraflujos para beneficiar a la gente que viene del valle de Cumbayá y Tumbaco por la avenida interoceánica hasta el túnel Guayasamín. Esto prioriza el ingreso de los automotores hasta la ciudad, sea del sur al centro, como también desde los valles hasta la ciudad. Bueno, y con estos contraflujos, pues significa que tiene que usted también madrugar un poquito más para evitar estos contratiempos en horas de la mañana. Tenemos ya en este momento las 7 de la mañana con 7 minutos, tiempo para irnos a conocer lo que tendremos en nuestro espacio informativo aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Titulares en Zona Cultura. Y hoy 13 de diciembre se recuerda personajes que brindaron su talento. Mencionamos, por ejemplo, a Juan León Mera Martínez y Dick Van Dyke. Quito se conecta con Brasil con la nueva línea aérea Gol Linhas. Segunda propuesta de Iber, entrelanzando experiencias, un banco de saberes de cultura comunitaria para el intercambio de acciones en Iberoamérica, se cierra marzo 2019. La gastronomía ecuatoriana ya cuenta con su día oficial. En cine le contamos que la película Proyecto Bullying se estrena este viernes. En diciembre la natividad es la obra del mes de Inelmuna. Patate, un recorrido entre plantaciones frutales, gastronomía y cultura. Estaremos contando sobre Interpretis, danza contemporánea, una obra de David Mazón. Banda de música Copa Rota se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también en esta institución se presentará Juan Diego Rosado. En el ámbito de la ciudad de Quito le contamos que la Fundación Reina de Quito reinauguró las instalaciones del Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir. Siete de la mañana con nueve minutos y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos aquí en los estudios de la radio con quién, Andrés. Contaremos en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, se desarrollará este sábado 15 a las 2 de la tarde el evento Heavy Metal Thunder Cuarto, el mismo que contará con 10 bandas en la escena local. Clever Sosa Castro, organizador del evento, estará con nosotros. Hablaremos también acerca del Festival Hall Pass Outlet 2018. Este festival se desarrollará este fin de semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y nuevamente nos acompañarán en la cabina para hablar sobre esos emprendimientos que se darán cita aquí en la institución para que usted pueda asistir este fin de semana y llevarse algunos objetos, productos o servicios a su casa durante este mes de diciembre, una época también caracterizada por la solidaridad y también por esas compras navideñas. Con esta propuesta informativa vamos avanzando nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan León Mera Martínez, poeta, escritor, pintor y político, nacido en la ciudad de Ambato, con reconocidas obras, una de las más notables constituye su novela Cumandá, publicada en el año de 1879, en la que describe con claridad todo el espíritu del alma nativa ecuatoriana, además de ser el autor del himno nacional del Ecuador. Asimismo, quien no recuerda al divertido desolinador de que pintaba el mágico mundo de la tiza en el que se aventuraba Mary Poppins con sus pupilos. Se trata de un clásico, un musical de los que, según el protagonista de nuestras efemérides de hoy, hablamos de Dick Van Dyke. Un día como hoy, 13 de diciembre, fallece Juan León Mera, un escritor ecuatoriano. Juan León Mera Martínez fue un escritor ambateño, heredor y admirador del romanticismo francés. Se le atribuye el papel fundador de la crítica literaria en su país. Miembro del Partido Conservador, fue un senador, gobernador, en dos ocasiones y ministro del Tribunal de Cuentas. Fundó la Academia Ecuatoriana de Fomento, la conciencia literaria criollista. Su obra más popular, Cumandá, o un drama entre salvajes, publicada en 1879, en la que se describe con claridad todo el espíritu del alma nativa ecuatoriana, haciendo patéticas y bellas descripciones sobre nuestro oriente y sus costumbres folclóricas. Se inscribe en el género del melodrama y narra los amores frustrados de los hermanos indios Carlos y Cumandá. Además, escribió la letra del himno nacional del Ecuador. La patria, la naturaleza, la religión, el hogar y la familia serían sus grandes devociones. De ellas arrancan los principales motivos de sus obras, desde Cumandá a sus novelitas, pasando por sus biografías, su labor de educador, La Ojeada, Cantares o sus artículos costumbristas de tijeretazos y plumadas. A todos les anima el mismo espíritu, el afán nacional y americanista. De igual manera, se recuerda a Dick Van Dyke, que conquistó los escenarios de Broadway, demostrando ser un actor multifacético. Sin embargo, alcanzaría su consagración cuando interpretó al destornillador Bert en la película entrañable Mary Poppins. Al lado de Julie Andrews, demostró sus dotes para el baile, afición que sigue cultivando a sus 91 años. Otro de sus grandes éxitos fue la película Chitty Chitty Bang Bang, donde interpreta a Caractacus, un inventor excéntrico. Este personaje ha sabido reinventarse y seguir vigente en la preferencia del público. Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie televisiva Diagnóstico Crimen, además de integrar el elenco de la película Una Noche en el Museo. En 2013 fue honrado en los SAG Awards con el premio de la trayectoria por sus logros y acciones humanitarias llevadas a cabo fuera de los escenarios. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Ecuador y Brasil reducen sus distancias a través de una nueva ruta aérea que a finales de diciembre unirá a Quito con Sao Paulo en un solo vuelo. En este 2018, Ecuador cumple 175 años de relaciones diplomáticas con Brasil. Como para conmemorar este importante aniversario, el Ministerio de Turismo, la Corporación Quipor, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Embajada de Brasil en Ecuador dieron a conocer que desde este 27 de diciembre, la línea aérea Gol Linas conectará a Quito con Sao Paulo a través de un vuelo directo. La consecución de esta nueva ruta aérea se da luego de meses de negociaciones entre autoridades públicas y privadas de ambos países. Para Carlos Criado, de la Corporación Quipor, señala que apostar por una conexión directa con Ecuador es un paso acertado por parte de la línea Gol. Porque de verdad, como decimos en España, se te ponen los pelos de punta cuando ves estas imágenes y ves el potencial turístico que tiene esta ciudad, la verdad. No solo Quito, sino también el país es increíblemente diverso y muy interesante. Estoy seguro que a los brasileños les va a gustar. Y los beneficios van más allá del incremento del flujo turístico, así lo señala João Almino, embajador de Brasil en el Ecuador. Hay muchos brasileños que vienen aquí, pero conocen sobre todo Galápagos y piensan que venir a Ecuador es venir a Galápagos, cuando en realidad hay mucho que ver aquí mismo en Quito, en otras ciudades del país. Yo mismo en muy poco tiempo ya estuve en Cuenca y puedo asegurar a mis amigos brasileños cómo es bella la ciudad. Y yo personalmente ya hice mucha propaganda de Ecuador a amigos brasileños, y creo que nada más por las respuestas que he recibido sé cuál es el potencial realmente que tenemos de turismo, pero hay otras oportunidades también, oportunidades para negocios. Obviamente este vuelo va a facilitar el intercambio de negocios, las visitas de empresarios. Los vuelos iniciarán a partir del 27 de diciembre. Pablo Galindo, subsecretario de Transporte Aéreo, considera que esta negociación marca un antes y después en el escenario de la conectividad aérea del país, pues la conectividad es un sector estratégico para la integración nacional y ahora internacional. Siete de la mañana con 17 minutos y continuamos en este espacio informativo comentando que las organizaciones culturales comunitarios y los pueblos originarios interesados en proponer una actividad de intercambio de saberes y experiencias para ser compartidos con otros colectivos, comunidades y pueblos del espacio cultural iberoamericano pueden postular a partir de hoy a la convocatoria Iber Entrelazando. La iniciativa lanzada por el programa Ibercultura Viva busca tanto la construcción de un banco de saberes de la cultura comunitaria como el desarrollo en territorio de estas propuestas. La primera etapa con visitas a construir y visibilizar un banco de saberes tiene el plazo de inscripción abierta desde el pasado 10 de diciembre hasta el 15 de marzo de 2019. Las postulaciones se realizan por medio de la plataforma Mapa Ibercultura Viva y están dirigidas a organizaciones culturales, comunitarias y pueblos originarios de los 22 países iberoamericanos. La segunda etapa de la convocatoria para el desarrollo en territorio de la propuesta de intercambio de conocimientos tendrá inicio el 15 de mayo y terminará el 30 de junio de 2019. Esta segunda fase, en la que se realizará la selección de las comunidades anfitrionas, está dirigida a organizaciones y colectivos de los 12 países integrantes del programa: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Las acciones de Iber Entrelazando y Experiencias se llevará a cabo entre agosto y diciembre de 2019 y consistirá en la implementación de la propuesta seleccionada del Banco de Saberes. Podrán proponerse intercambios de saberes entre organizaciones y o pueblos originarios de un mismo país o entre varios países miembros del programa. Las comunidades anfitrionas deberán garantizar el hospedaje, alimentación y traslado dentro del territorio local para las personas facilitadoras, como así también la difusión y producción de las actividades en territorio. El programa Ibercultura Viva se encargará de la compra de pasajes y seguro de viaje para las personas facilitadoras e intercambio. No habrá giro de fondos para los proyectos. Las organizaciones y pueblos originarios de los países integrantes del programa podrán participar de las dos etapas de la convocatoria. Aquellos colectivos que no tengan personería jurídica pueden postular presentando una carta aval firmada por el representante gubernamental del programa Ibercultura Viva en su país. Los órganos que responden por el programa en cada país es el Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura o equivalente. Determinarán los criterios requeridos para la emisión del aval. En los países que no integran el Consejo Intergubernamental no podrán participar las organizaciones que cuenten con personería jurídica. En la primera etapa, las organizaciones y pueblos originarios deberán presentar en el mapa Ibercultura Viva las propuestas que ya desarrollan en sus comunidades y desean compartir con otros colectivos en el Banco de Saberes. Por saberes y conocimientos se entiende aquella experiencias, prácticas comunes, metodologías, tecnologías sociales, historias de las comunidades, saberes ancestrales o tradicionales, entre otras, de los diferentes grupos que componen la diversidad iberoamericana, ejercidas desde la base territorial. Por saberes y conocimientos se entiende aquellas experiencias prácticas comunes, metodologías, tecnologías sociales, historias de las comunidades, saberes ancestrales o tradicionales, entre otros, de los diferentes grupos que componen la diversidad iberoamericana ejercidas desde la base territorial. Posteriormente, para participar de la segunda etapa, las organizaciones y o pueblos originarios deberán elegir qué propuestas del Banco de Saberes quisieran recibir en sus territorios y contactarse con las personas facilitadoras. Una vez que acuerden entre ambas partes la voluntad del intercambio, deberán presentar su postulación como anfitriones. La evaluación de las propuestas estará a cargo del Comité de Selección, conformado por integrantes del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva. Se tendrán en cuenta en la selección criterios como la trayectoria en proyectos relevantes para el área cultural, especialmente en temas relacionados con la organización comunitaria, el desarrollo de políticas, la construcción de ciudadanía y la valorización de identidades culturales. Las propuestas también deben incluir la perspectiva de género de forma transversal. Los interesados pueden revisar las bases del concurso en https://vit.ly/2RSLA 9X. Y las inscripciones la pueden hacer en mapa.iberculturaviva.org/oportunidades. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y ahora nos vamos al mundo de la gastronomía, pues en medio de un acto formal gastronómico cultural, autoridades de la Asamblea Nacional, académicos del país y del sector turístico y gastronómico presentaron de forma oficial al 12 de diciembre como el Día de la Gastronomía, productos y alimentos saludables del Ecuador. La tarde del 11 de diciembre, en la Asamblea Nacional, con 106 votos a favor, se aprobó declarar al 12 de diciembre como el Día de la Gastronomía, Productos y Alimentos Saludables del Ecuador. Con esta proclamación se busca promover a Ecuador como un destino turístico culinario, fortaleciendo la cadena de valor y rescatando la riqueza cultural del país, que permitirá tener un espacio oficial e histórico para desarrollar grandes actividades y proyectos a nivel nacional e internacional. Para Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, la proclamación de este día en el debate demostró el entusiasmo que cada asambleísta tuvo por sumarse a esta declaratoria. Así que aquí ayer, cuando hablaban e intervenían los distintos compañeros asambleístas, que además les saludo y les agradezco que esta mañana se hayan dado cita para acompañarnos, cada uno resaltaba las virtudes de su gastronomía, en caso de Manabí, el caso de Guaranda, el caso de Guayas, el caso de Machala, el caso de Riobamba. Aquí están los hornados de Riobamba, las guaguas de pan, está el ceviche de camarón, está la fritada imbabureña. Así que aquí tenemos realmente para todos los gustos, y realmente en un tema tan simpático, tan animoso, no nos queda sino sumarnos y darles las mejores energías. La iniciativa fue propuesta por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, quienes agruparon a diversas empresas, emprendimientos y sectores públicos que participaron sumándose en la proclamación de este día. Para Corona Gómez, rectora de este Centro de Estudios Superiores, la declaratoria tendrá también sus repercusiones económicas. Porque consideramos que se debe promover mediante ella nuestra gastronomía a nivel nacional e internacional. Estamos seguros de que se generará con esta resolución la dinamización del sector industrial gastronómico, permitiendo un aporte a la economía ecuatoriana. La empresa Nestlé tendrá una participación activa como promotora del desarrollo gastronómico en el Plan Cacao, una iniciativa que mejora las condiciones sociales, económicas, ambientales de los productores de cacao, uno de los principales productos de exportación del Ecuador. Su presidenta, Virginia de Mato, señala que la declaratoria debe servir para potenciar la gastronomía del país, pues su potencial es alto en esta área. Yo tengo año y medio de estar aquí y realmente les digo que este es un país donde es increíble los recursos naturales que tienen, increíble la agricultura. Yo pensaba que existía una sola quinoa, aquí me di cuenta que hay un montón, una sola clase de maíz. Aquí hay infinita cantidad de maíz en el Ecuador. Tenemos taxo, que yo no había conocido el taxo antes. Es una gastronomía que definitivamente tiene que estar a nivel mundial. De esta manera, de forma oficial, la gastronomía ecuatoriana y sus productos ya cuentan con un día especial en su nombre. Además, las resoluciones de la declaratoria también incluyen promover la revalorización de los productos originarios emblemáticos del país, la promoción del emprendimiento de sus productos y las interpretaciones culturales respecto del producto, sostenibilidad y soberanía alimentaria. Para su cumplimiento se establece la creación de un grupo parlamentario. Si 7:28 y les contamos que la Natividad es la obra del mes del Museo Nacional del Ecuador. Hemos representado el nacimiento de Jesús, escena celebrativa presente en la mayoría de hogares ecuatorianas con una composición artística que incluye escultura y pintura de la escuela quiteña del siglo XVIII. Los visitantes podrán verla durante todo el mes en la planta baja del museo de martes a domingo de 9 a 18 horas. Un conjunto escultórico del siglo XVII y XVIII, representación de la escuela quiteña, son las obras del mes que estarán en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Estas obras del mes son San José y la Virgen del siglo XVII y Niño Jesús del siglo XVIII, también la Virgen con el Niño, lienzo de la escuela italiana del siglo XVIII, obras que tuvieron su desarrollo hasta el primer cuarto del siglo XIX. Alexandra Cárdenas, del Museo Nacional. El nacimiento de Jesús, porque es uno de los episodios católicos con mayor representación artística en la escuela quiteña. Y en esta escena, pues, lo que se presenta son el nacimiento del niño Jesús con la escultura de la Virgen María, su padre San José y el niño. El Museo Nacional, como espacio de encuentro y participación ciudadana, se ha sumado a las fiestas navideñas, según expresiones de Alexandra Cárdenas, responsable del equipo de mediación del museo. Entonces, el Museo Nacional del Ecuador, como espacio de encuentro y participación ciudadana, también se quiere sumar, pues, a las fiestas navideñas y recordar esa tradición colonial de representar el nacimiento, ya que existen algunas formas diversas de representar la celebración de la vida. Ese conjunto escultórico exactamente es del siglo XVIII y pues es atribuido a la escuela quiteña, donde también nosotros demostramos las destrezas artísticas que tienen los imagineros quiteños, y también pues buscamos reflexionar sobre esta fecha. Cárdenas además indicó que en las paredes los espectadores encontrarán un escrito de villancicos como composiciones europeas, donde hay una introducción, interludios y segmentos instrumentales. La finalidad, pues, que tenían los villancicos era que la melodía se registre en la memoria con facilidad. Y el villancico que tenemos es Ya viene el niñito jugando entre flores. En el conjunto de manifestaciones y tendencias artísticas que constituyeron la escuela quiteña, destacó su técnica del encarnado, es decir, la simulación del color de la carne del cuerpo humano, que da una apariencia más natural a la piel de las esculturas. En el conjunto escultórico de la obra del mes se aprecia esta técnica, que entre otras incluía el uso de sombras, colores claros y resalte para las mejillas, articulaciones y barba de las obras. La aplicación meticulosa del pan de oro y de plata para favorecer la sensación de movimiento en las esculturas. El brillo sorprendente que se mantiene a través del tiempo y que se lograba al pasar sobre la pieza una vejiga de cordero humedecida en saliva. No se puede perder el ejercicio de la memoria, que busca la reflexión en torno a la pintura del museo. Alexandra Cárdenas. También es un ejercicio de memoria donde el visitante se acerca a la obra, pues, y va a parecer enseguida muy familiar, muy significativa, y más que todo lo que se busca es la reflexión en torno a las esculturas y a la pintura que tenemos en esta pequeña obra del mes. El Museo Nacional espera con las puertas abiertas para conversar de estos y otros detalles interesantes que rodean a la obra del mes. Siete de la mañana con 32 minutos y vamos a hacer una pequeña pausa. Ya regresamos, les dejamos con mensajes de Casa de la Cultura. Y no se olvide que a partir de este instante usted puede marcar 2220966, que nuestros compañeros atentos estarán para compartir la información, porque el micrófono es de usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gallito verde de la catedral. Navidad en Quito. Margarita Lazo. Viene del valle. Gorriones en diciembre. Canta diciembre con estos gorriones. Museo de la Ciudad, sábado 15 de diciembre, 19:30. Y agarré la rama. Gorriones en diciembre. Canciones de Navidad. Margarita Lazo. Invitan Banco Pichincha, Cultura FM, ecuadorinmediato.com. Culpable. ¿Cree de verdad que ese muchacho es inocente? En realidad, yo no sé cuál es la verdad. Sin embargo, tengo una duda razonable y la defiendo. Temporada de la obra de teatro Mujeres sin Piedad, en la Sala Mandrágora Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes 14 y sábado 15 a las 19:30 y domingo 16 a las 18:00. Para mayor información, búscanos en nuestra página de Facebook como Mujeres sin Piedad. ¡Los esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana y 37 minutos, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Sea puntual, ese es uno de los valores que dicen mucho de las personas. 7:35. Tenemos informaciones sobre el tránsito. La AMT nos da a conocer que existe un accidente de tránsito en el sector de la Pío 12, sobre la calle Bartolomé Alves y Bobonaza. Debido a esto, se encuentra obstaculizado un carril en el sentido norte-sur. Personal operativo y de salud ya se encuentran en el sector. Podemos observar en las imágenes que es la colisión de un vehículo, de un vehículo de transporte público, de transporte escolar, que ha colisionado contra un poste público en el sector. Se encuentra cerrada la calle, les decimos, Bartolomé Alves y Bobonaza. Está cerrado el carril en el sentido norte-sur. Vamos con la información cultural, esa información que siempre nos trae alegría y nos trae también expectativa. El Cantón Patate está ubicado al suroeste de la provincia de Tungurahua, a 30 minutos de Ambato, un destino de vacaciones que permite admirar las grandes plantaciones frutales y de vireños. Además, este lugar atrae por su gastronomía y las múltiples representaciones culturales de los panceleos, purúas, que caracterizan a este hermoso rincón del Ecuador. Desde el valle de la eterna primavera, con amor para todo mi Ecuador, mi Patate querido. Patate es conocido como el valle de la eterna primavera, y es uno de los destinos que atrae a decenas de turistas que ingresan a la ciudad por la avenida Ambato. El recorrido por esta ciudad inicia en el centro patateño, que muestra una de las construcciones más importantes del cantón, la Basílica y el Museo del Señor del Terremoto. Posterior a la basílica se encuentra el Pasaje Mariscal Soria, una iglesia al aire libre que exhibe pinturas elaboradas por Giovanni Mosquera, artista patateño, en las cuales plasma las vivencias de Patate antiguo y contemporáneo, atractivos, gastronomía, agricultura, festividades, entre otros. Se puede visitar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Patate cuenta con emblemáticos vergeles en las parroquias Matriz, Sucre, El Triunfo y Los Andes, y en las diferentes comunidades donde se observa coloridos y aromáticos huertos. El reconocido barrio Quinlata es el sector de invernaderos, con aproximadamente 15 fincas en las que se cultivan diversidad de plantas que son comercializadas dentro y fuera de la localidad. Actualmente existen cerca de 80.000 semillas de durazno, claudia, pera, limón, guava, naranja, mandarina, aguacate, claveles, rosas y plantas aromáticas y medicinales en procesos de germinación. En el destino se puede adquirir plantas con precios accesibles. En este lugar se puede también realizar deportes de aventura en la cascada de Mundung, que forma parte del río Blanco, que desciende del páramo. Su entorno tiene una gran biodiversidad de flora silvestre, características del bosque nublado. La fauna que se observa en el destino son los colibríes, tangarás, pavas, águilas, gavilanes, entre otros, que se encuentran en la ecorruta Curipiscu. Se deberá recorrer un sendero de 40 minutos para acceder al mirador. El 55% del territorio patateño es parte del Parque Nacional Yanganates. Eres todo un paraíso de inmensos mandarinales. La cascada de las golondrinas, que está ubicada en la parroquia El Triunfo, se encuentra a 2.563 metros sobre el nivel del mar. Se puede apreciar un salto de agua de aproximadamente 8 metros. Entre montañas, ríos, cascadas, páramos y una impresionante biodiversidad como bosques nublados. Los manteles se puede realizar varias actividades de distracción en contacto con la naturaleza. Patate posee una amplia oferta turística con recorridos a huertos agroecológicos, paseos de carretas, observación de aves, cabalgata, canopy, orquídeas y recorridos por los bosques primarios. Desde el Valle de la Eterna Primavera, con amor para todo mi Ecuador, mi patate querido. El Ministerio de Turismo invita a los ecuatorianos a visitar estos destinos turísticos y a disfrutar de toda su riqueza natural, lo que fortalece la dinamización de la economía del Ecuador como parte de la campaña de vacaciones promocionadas en redes sociales con el hashtag Tu Destino de Vacaciones. A mi patate querido, una canción que nació a las orillas del río, tierra fecunda, bella como el sol. Fuente Ministerio de Turismo. Fuente de vida, salud y virtud, tropicales y tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos y vamos a empezar nuestro recorrido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este instante. Vicente. En la casa. El cantautor ecuatoriano Juan Diego Rosado se presentará este jueves 13 de diciembre a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge y Casa de esta institución. Detalles a continuación. El cantautor ecuatoriano Juan Diego Rosado se presentará este jueves 13 de diciembre a las 7:30 de la noche en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Juan Diego Rosado es un cantante, guitarrista, compositor y artista que impregna experiencias, sentimientos, adversidades, imaginación y mensajes de aliento en sus composiciones, las cuales han recibido una gran acogida por sus fans debido a sus letras. En el siguiente audio nos comenta más acerca de sus obras. Este tour es el último concierto de este año y habla sobre el amor, el desamor. Cosas que a veces no no nos dan en la suerte, por decirlo así. Entonces, yo siempre he hecho música para poder expresar lo que siento hacia el público, que se identifiquen también. El cantautor ecuatoriano llega con su propuesta escénica Tour Alia, enfocado en dar a conocer sus nuevos temas musicales y enfatizar el talento ecuatoriano, tanto a nivel nacional como internacional. Conozcamos más sobre este tour en la voz de Juan Diego. Alia, en realidad, es una canción que yo escribí y yo decidí ponerle nombre porque Alia es una chica que tiene depresión. Entonces, yo con esta canción lo que yo quería hacer es que las personas que a veces se sientan muy tristes o cosas así, sepan que tienen siempre alguien que les quiere. Entonces, esa canción se trata justo de eso y decidí ponerle ese nombre al concierto. Juan Diego nos hace la cordial invitación para su concierto a realizarse en la Casa de la Cultura en la siguiente nota. Les invito a todos a mi concierto Alia el día 13 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Jorge y Casa, a las 19:30. Todos están invitados, la entrada es libre. Entonces, ahí también voy a tener unos pósters, hice unas tazas, hice algunas cosas, unas pulseras. Tengo ahí mercancía exclusiva para que se lleven ahí un recuerdo. Entonces, los espero. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos y continuamos con más información. La banda de música Copa Rota se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebrando sus 10 años de trayectoria artística. La banda de música Copa Rota se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, celebrando sus 10 años de trayectoria artística. La agrupación Copa Rota se presentará en la sala Jorge y Casa e interpretará música del recuerdo en español. Pablo Gómez nos cuenta más temas a ser interpretados en el siguiente audio. Copa Rota es un grupo que interpreta música del recuerdo. Estamos hablando de Iracundos, Ángeles Negros, Leo Dan, Julio Jaramillo, Segundo Rosero, Rafael, Leonardo Fabio, Tormenta, Maritrini, entre otros. Toda esa música del recuerdo en español. La banda se formó en el año 2007 y está integrada por 6 músicos: Santiago Padrón en la voz, Walter Córdoba en la guitarra principal, Steven Rosero en la guitarra, Daniel Maldonado en el bajo, José Luis Almeida en la percusión y Pablo Gómez en la batería, quien nos cuenta un poco más de cómo inició la banda. Nosotros inicialmente fuimos 3, que fue Santiago, Vicente y yo. Y obviamente fue solo un pasatiempo nomás, esto fue de menos a más. Empezó todo acústico, con 2 guitarras, tamborcitos, y sucesivamente así hasta lo que hoy somos, ya con sonido de batería y todo eso. Copa Rota se presentará este viernes 14 de diciembre a las 8 de la noche en la sala Jorge y Casa, y las entradas tienen un costo sugerido de $10. Pueden ser adquiridas en la dirección de teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través de la página de Facebook Copa Rota. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En Quito. We'll be right back. 7:47 a.m. Continuamos con más información y ahora nuestro recorrido por la capital de los ecuatorianos. Interpretis Dance Contemporánea de David Mazón, bajo la frase "Estas diferencias que nos hacen únicos", habrá coreografía que tiene su origen en el mito del Babel y se presentarán en el Teatro Capitol el 13 de diciembre a partir de las 7:30 p.m. Danza Contemporánea de David Mazón. Interpretis es un viaje coreográfico que tiene su origen en el mito de Babel. Esta creación aboga por la diversidad y el multiculturalismo, además de reconocer la identidad y singularidad de cada uno. Las pulsaciones del mundo marcan el ritmo de la obra, y entre el tiempo de la uniformidad y del caos llega el momento de la unidad, con la construcción de una nueva torre de la Biblioteca de Babel. Interpretis toma la forma de un hombre biblioteca que camina sobre el tiempo y una biblioteca de árboles, cuyos frutos son libros suspendidos, atemporales, sublimados, a veces profanados, libros que piden paz cuando otros llaman a la revuelta. Pero la danza contemporánea no tiene por qué tener una historia, puede intentar expresarse un concepto, un sentimiento o simplemente investigar el movimiento para huir de lo conocido. Así es, la danza contemporánea estaría relacionada con el caos, pero en esta obra la danza viene a cuestionar el lugar del individuo dentro del grupo, así como las relaciones interpersonales y al mismo tiempo la capacidad y responsabilidad de cada uno, denunciar el orden establecido, rebelarse y sobresalir. Los intérpretes de esta obra serán Lemia Bobjaf, David Mazón Fierro, Lea Perat, Guillaume Suárez Pasos. El evento se realizará en el Teatro Capitol, Avenida Gran Colombia, entre Ramón Egas y Julio Castro, el 13 de diciembre a las 19:30. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Ya a las 7:50 a.m. Tras días de arduo trabajo, Fundación Reina de Quito reabrió las puertas de su centro terapéutico Aprendiendo a Vivir. La edificación ahora cuenta con mejores espacios dedicados a la capacitación de niños con síndrome de Down. En la ciudad de Quito existe desde hace 16 años el Centro Terapéutico Aprendiendo a Vivir, un espacio construido por la Fundación Reina de Quito, en donde se brinda el servicio de estimulación temprana a niños con síndrome de Down. La demanda del espacio, así como el paso del tiempo, habían deteriorado el lugar, lo que conllevó a que la Fundación busque ayuda para la readecuación del centro. En esa búsqueda se encontraron con la empresa de responsabilidad social de DirecTV, denominada Generación DirecTV, quienes desarrollaron varios trabajos detallados a continuación por Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas y responsabilidad social de esta empresa. En temas de educación, nosotros tenemos un programa que se llama Escuela Plus, que son decodificadores con contenido netamente educativo, y lo instalamos en 3 aulas. Pero adicional a eso, el aula que está en la parte exterior, hicimos un aula sensorial, hicimos una piscina de pelotas, le pusimos una cantidad de implementos para que ayuden a la terapia para los niños. Adicional a eso, en la parte de medio ambiente, hicimos la siembra de unas plantas. Pese al trabajo desarrollado en esta edificación, aún quedan trabajos por hacer. Por eso, Fernando Ferro Albornoz, presidente de DirecTV, asumió el reto de acompañar en el auspicio a la fundación. Si podemos hacer un video bien hecho, que nos ayude a buscar fondos para la fundación, qué mejor. Y lo que les digo, estoy totalmente convencido que ese dinero se lo merecen, porque lo que hacen acá es mucho más allá de cualquier gotita de agua que podamos dar nosotros, cosa que más bien. Marcela Bisuete es madre de una niña con síndrome de Down. Ella se muestra contenta con las adecuaciones que ha tenido el centro, pues son de vital importancia en el desarrollo educativo de su hija. Bueno, aquí tiene la terapia física, tiene terapia de lenguaje, ocupacional. Nosotros venimos 2 veces a la semana, por 2 horas cada día. Estamos 4 horas a la semana, estamos aquí en el centro. Estamos con las tutoras y nosotros como madres y padres hacemos el trabajo para replicarlo en casa. yo estoy muy contenta. Mi hijo de hasta aquí unos 9 meses y realmente el cambio que ha tenido, la actitud aquí de la gente, me ha parecido muy, muy bueno. En la edificación de 4 plantas se estimula y capacita a niños con síndrome de Down de entre 15 días a 6 años de edad, esperando prepararles para una correcta inserción en el sistema educativo convencional. En esta labor, Fundación Reina de Quito ya ha cosechado logros que les enorgullece. Así lo comentó Sofía Arteta, directora ejecutiva de la Fundación. Los niños que han pasado por aquí al cumplir los 6 años, ¿cómo ha sido su integración? ¿Has conocido al respecto una vez que salen de aquí? Bueno, hemos tenido ya una apertura muy buena en los colegios. Al principio sí tengo que decir que era muy difícil, pero le cuento que el año pasado graduamos a 2 niños, a 2 chicos que ahora tienen 20 años. Valeria está aquí, inclusive, de sexto curso de un colegio regular. Para nosotros eso es un premio al esfuerzo y al trabajo, y nosotros sí logramos la inclusión educativa. Según datos que maneja la Organización de Naciones Unidas, la incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de 1 a 1000 y de 1 de cada 1100 recién nacidos. En 2017, en la región, Chile fue el país con más alta incidencia, siendo de 12,4 por cada 1000 bebés, seguido por Ecuador con 2 por cada 1000 bebés nacidos vivos. Siete de la mañana con 54 minutos, y les comentamos que Proyecto Bullying, una película que trata sobre el acoso escolar, tocándolo con cierta dosis de comedia a pesar de ser un tema sumamente serio. La película está próxima a estrenarse y nos brindará soluciones prácticas para este problema. El bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre otra persona. Los investigadores lo definen como una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales, que se repiten y angustian a la víctima hasta establecer un desequilibrio de poder entre esta y su acosador. Ser víctima de bullying o presenciar esta violencia hacia otros compañeros afecta negativamente al rendimiento escolar. El acoso produce consecuencias negativas en los niños, como depresión, ansiedad, pensamientos suicidas o descontento con la vida. En Ecuador, el 60% de los niños ha sufrido violencia en las escuelas, lo que significa que 3 de cada 5 recibieron insultos o amenazas, rombos o golpes. Según el informe América Latina Violencia entre Estudiantes y Desempeño Escolar, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, las cifras del Observatorio Social en Ecuador obtenidas tras un levantamiento de información en el 2015 revelan que en Ecuador 7 de cada 10 niños fueron testigos de insultos y burlas, 6 de cada 10 presenciaron peleas entre estudiantes, 6 de cada 10 vieron que los pequeños fueron molestados y 5 de cada 10 atestiguaron robos en las aulas. Sobre este tema, la película dirigida por Felipe Irigoyen y Andrés Garófalo aborda tópicos juveniles. Se estrenará el viernes en los cines de Quito, Guayaquil y Cuenca. El acoso escolar, conocido como bullying en el ámbito educativo, es parte integral de la trama de la primera película nacional que lo aborda en la forma directa. Todos sabemos que el colegio es una de las mejores etapas de la vida. Es el momento de la vida donde no te preocupas por nada, más que por tus amigos, salir con ellos, de la chica que te gusta. Luego te enamoras, te rompen el corazón y tú te vuelves a enamorar. Pero para otros, el colegio puede llegar a ser un verdadero infierno. ¡Usted es idiota! Sabes perfectamente que no me gusta que hables con ese perdedor. ¿Desde cuándo me prohíbes hablar con él? ¡Desde que soy tu novio! ¡Porque eres el nuevo! ¡Por eso, no jodas! Proyecto Bullying, próximamente, solo así es. Para los dos jóvenes cineastas, el bullying es una problemática que siempre ha existido. Incluso la han vivido en diferentes perspectivas de su niñez y adolescencia, por lo que decidieron hacer el filme. Aunque es un tema serio, Proyecto Bullying viene con una clave de comedia ligera. La trama gira como un personaje de Nicolás, encarnado por Rolando Moreira, un colegial que se muda de Guayaquil a Quito con su familia. Ya en la capital, la situación en el nuevo plantel no es la más óptima, al no encajar en los grupos más populares. Temas como el valor de la amistad, el amor, las decisiones adicciones, entre otros conflictos sociales de la juventud, se abordan en Proyecto Bullying. La película es acompañada con una campaña en los colegios en contra del acoso. Anunciaron los codirectores que incorporaron un ánfora para que el estudiante escriba si es acosado por los demás. Felipe, de 24 años, y Andrés, de 25, también participan como actores en esta película, que es una ópera prima. Además de ser productor y guionista respectivamente, la experiencia viene de su formación universitaria en la carrera de cine y producción audiovisual de la Universidad de las Américas. El filme también es protagonizado por Vanessa Osorio, como María Fernanda, que inspira un triángulo amoroso, y el actor Roberto Vilatuña, que es el villano. La producción tomó tiempo, tanto Irigoyen como Garofalo realizaron el casting de actores. Después de más de un año de formación, los jóvenes son los que aparecen en el filme. La banda sonora incluye artistas nacionales como la banda 4AM, Marqués, Suburbia y Guto, que interpretan Huellas, el tema oficial de la cinta. La letra fue escrita por Felipe Irigoyen, desde el feeling que alguien ha sufrido el acoso escolar. Proyecto Bullying coloca un tema educativo en el cine nacional. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y con más información. Ahora les vamos a contar que la Embajada de Argentina, en conmemoración a la Semana del Tango, presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana su obra Balada para un Momento. Opciones de bebidas sin alcohol, asistencia en la movilización a través de taxis seguros, así como conocimientos en primeros auxilios, son algunas de las acciones que manejan varios bares responsables afincados en la zona de entretenimiento de Quito, La Mariscal. Esta campaña está activada por tercer año y es una propuesta de la organización Zona Turística La Mariscal. Para su desarrollo cuenta con el auspicio y asistencia de distintas organizaciones, entre ellas la Administración Especial Turística La Mariscal, la Secretaría de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, en los cuales se tratan temas de venta responsable del alcohol, primeros auxilios en caso de intoxicación por licor, además de los procesos individuales y colectivos de alcohol. La campaña busca reducir los índices de violencia e incidentes provocados a partir de la ingesta del alcohol. Para ello, la campaña hace uso del arte, este como un método de transformación social y a su vez, desde la participación comunitaria, en los establecimientos denominados bares responsables. Así buscan crear una cultura responsable del consumo del alcohol. La medida se aplica en la zona de La Mariscal, un sitio turístico que en las últimas décadas se ha destacado por ser un imán para las atracciones nocturnas, agrupando a bares, restaurantes, discotecas, karaokes e incluso zona de tolerancia, en donde el expendio de alcohol y de sustancias sujetas a fiscalización han hecho que este espacio de la ciudad adquiera la categoría de zona de riesgo. Aquí concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Como siempre, le invitamos a usted a que siga conectado en los 100.9 Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos a Vicente Moya, que continúa en controles, y también a nuestro equipo, que es parte de el informativo, Andrés Molina, también a Miguel Arellano. Continúe, le esperamos, porque enseguida ya estarán aquí dándose cita nuestros invitados para nuestro segmento de opinión y entrevista.